Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Psicópata Americano, último disco de Club de Marilyn, después de separado el tiempo, estuvieron acá, la tocaron en vivo acá, acústico en vivo. No la vamos a pegar. ¿Eh? ¿Te acordás de esa? Sí, ahora la pongo. Contame que lo fuiste a ver a Louis. Abrí mi temporada de shows, que tengo un amigo que me dijo que voy a pocos shows nacionales. Ajá. En una de esas noches de. Fui yo, ¿eh? De ahí. Fui yo. Ustedes dos van a. Así que yo ya voy uno. ¿1 a 0? 1 a 0. Pues, sí, ¿ustedes ya fueron algo o no? No. Sí, yo fui ahora a Coleman. Ah, ahí en Ultra. En Ultra. No, yo todavía no fui ningún show. Ah, ¿ves? Bueno, vamos a hacer. Tomamos el compromiso de ir anotando, sí, a ver, dale, quién gana a fin de año. Pero cualquier cosa suma, ¿eh? Cualquier cosa. No vengas y me digas fui ahora a McPhantom, ponele. Eso no. Ah, pero tampoco diga, esa gilada no vale, no. ¿Eh? Si es rock, si es música, va. Yo. ¿Pagaste? No, porque era gratis. Listo. No, gratis el show. No, sí. Está bien. No importa si se paga o no, es cuestión de ir. Bueno, si es por... Sí. No, iba a decir algo, pero le iba a agredir. No, dejá, empecemos, no. Empecemos buena onda. No. El sábado tocó Luis el club, o sea, la formación. Con su nueva formación, un saludo muy grande a Luis, que debe estar escuchando en este momento. Y si no, bueno, y si no importa, le mandamos un abrazo grande a Luis. Show de esos viejos escuela, ¿viste? Que no sabes a qué le arrancan. Ah, ¿sí? Tipo doy pico. Ah, me hubiese llegado. Que casi volvés de día. ¿Recordás o no? Sí, sí, sí. Tocó en la Cigal. Tocó en la Cigal de... No es una experiencia lejana para mí. No, pero un poco quedaron atrás esa experiencia. Y después de como, volvés después, como podés a veces. Después de... O se de gira, mil y pico. Así que bueno, un show donde Luis toca los temas de su disco nuevo, llama así es el rock and roll. Lo presentamos acá. Con banda nueva, en verdad la banda que lo viene acompañando, creo que está el batero del club y el bajista. Sí. Dos chicos un poco más jóvenes. Tocó casi todos, casi completo los dos discos del club de Marilyn y muchas de sus canciones nuevas. Sí. Un lindo lugar a mí, me gusta la Cigal. Sí, está bueno y está bien para el show de Luis. Yo tenía muchas ganas, es más, yo tenía pensado ir. Yo no me enteré directamente. Fuiste un sábado a la noche con lluvia. Sí. ¿Llovió sábado? Sí. Y ahora creo que tocan dos semanas en el Roxy, así que. Ahí voy a ir. Creo que es una de las bandas del club de Marilyn que ha marcado estos 10 años del hecho rato. Sí. Yo no fui a ver un show nacional, pero sí traje una banda conformada 50% con músicos nacionales. Y 50% con músicos latinos. Y ahora, yo te quería preguntar, ¿es verdad que te hiciste fanático de Maná? Que te compraste... O sea, podría, pero... Quisiera... El Unplugged. Sin aire. No, es que contá, sí. Contá porque me gusta, a ver. Estamos hablando del grupo llamado De La Tierra, que está conformado por Alex el Animal González. Ah, mirá. Baterista de Maná. ¿Tomaron tequila? Es un plagio a Tommy Lee. Flavio Cienciarulo, bajista de Los Fabulosos Cadillacs. Andrés Kisser, guitarrista de Sepultura. Y Andrés Jiménez, actualmente en Demente y antiguo cantante y guitarrista de Animal. El año pasado, ¿se acuerdan que se anunció la unión de estos músicos? O por lo menos el nacimiento del proyecto. Y que prometían grabar un disco... Y girar, finalmente lo hicieron, o sea, por lo menos ya editaron el disco y se editó por Warner. Que mirá, me parece que está bueno que una banda pesada argentina, por lo menos con 50% de los integrantes argentinos, se edite por una multinacional. El disco se editó en Estados Unidos, se va a editar en México prontamente. Ya se editó, perdón, en México, se va a editar prontamente en Brasil, en toda Europa y en Japón. Ajá. Ah, mirá. O sea que la idea es girar. Grabado acá. Grabado en la Argentina, la base rítmica, las violas en Brasil. Y cuando vino a grabar, Alex vino con todo su arsenal de gente. Vino con trajo su asistente de batería, que es un chabón que labura con Slipknot, Korn, no sé qué cosa. Trajo un chabón que le afine la batería. Se lo están tomando en serio. Además de ser un pasatiempo o una asignatura pendiente, podríamos decir, se lo están tomando en serio. El miércoles pasado estuve con ellos y estaban filmando el segundo video y la verdad que promete. Se le están poniendo mucha guita detrás, mucha producción y por lo pronto van a hacer una gira latina que comienza a mediados de marzo y parece que se va a extender y se anuncia que van a tocar también en festivales europeos. ¿Cuántas astillas le pones al disco? Por ahora no supera los 7-8 astillas. Pero creo que queda ahí. Es un disco de... Es muy exigente. Sí. Es algo muy exigente. Bueno, 7-8, muy bien. Sobre todo es muy bien. Mirá, es un disco compuesto por 11 canciones, son una introducción más 10 temas propios. Y la verdad es que la mayor parte de las canciones fueron compuestas por Andrés Jiménez. Por ende, ¿está más cerca de Animal y de Mente? Está más cerca de Animal y de Sepultura que de otra cosa, pero lo que es muy importante para destacar, que lo invito a ustedes y a los oyentes a escuchar, es el toque de Flavio. Eso Flavio le da... En un toque re personal. Obviamente que Andrés está acostumbrado a tocar pesado. Andrés también. El Animal como que se pone pero las también pilas, toca. Digamos, a Maná, yo estuve en mi época de escuchar algunos discos de Maná hace mucho tiempo. No, pará, yo es la verdad. Pero bueno, ya lo dejé atrás, ¿viste? Cuando estás entrando a la juventud, ¿no? Para levantar chicas, esas cosas. Me pasa que a ti se le va a rotar. A mí no me gusta, Maná. Me muestra a San Blas y todas esas cosas. Vivir sin aire. Claro, le está escuchando ahora. Bueno, pero... Mi esposa traicionera. Yo no la conocí. ¿La verdad? No. Temor. Ya destacabas la virtud de... No, ahí un tema me gustaba. Sí, no, y me encantaba como baterista. Más allá de que siempre digamos, lo ves a él tocando batería y te acordás de Tommy Lee, porque tira la tira gesto, obvio, ¿no? Sí. Es como Charlie Alberti con quién era, no me acuerdo. Bueno, yo le voy a contar más, pero el tipo, Alex, por lo menos... Es un grosso. Re buena onda y muy fanático del metal, y obviamente es el tipo que más pila le pone a esto, porque el chabón quiere tocar metal una vez en su vida. Claro. Y si entras a su cuenta tanto de Facebook, Twitter o Instagram, está ahí el pleno. Chabón pone tipo baterista de Maná y de la Tierra. Ah, bien. No es que tipo pone baterista de Maná y se acabó. Chabón como que se está poniendo la camiseta con de la Tierra, y además el sello discográfico los está bancando, y todos, al menos... están tirando para adelante y ya están hablando para un segundo disco, ya hay temas. Bueno, vamos a ver en vivo prontamente, ojalá podamos verlo en Argentina. Me interesaba mucho lo que dijiste antes del bajo de Flavio. Bueno, eso es lo que lo vas a hablar. Ahora vamos a escuchar un tema y va a prestar atención. Este es el corte de difusión, podríamos haber pasado a otro, pero es el primer tema, lo compuso Alex, justamente. Mira. El tema se llama Maldita Historia. Compositor de Maná también, Alex, ¿eh? Bueno, acá compuso dos temas, dos letras. Igual, ojo, todo lo que pongo ahora de Maná, pero yo una noche salir de joda con los Maná, me diría tranquilamente, ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo tranquilamente. ¿Qué vamos a escuchar desde la Tierra? Maldita Historia, el tema, el primer corte de difusión del primer disco de la Tierra, que se llama justamente De la Tierra. Esto es Maldita Historia en el Bicho Reactor. Yeah. Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Terapia. Sonando el bicho reactor, se cumple. ¿Qué día? A ver qué fecha exacta, señor licenciado. Juan Pablo. Perdón, los discos que te marcan la vida, por lo menos yo me acuerdo de estas pelotudeces. Como no, 20, se cumplen 20 años de la edición de Travelgam, el disco de Terapia, el 7 de febrero. Y... ¿Te acordás eso? Sí, claro que me acuerdo. ¿Vos lo compraste hace 20 años? La compré hace 20 años. En el 94. Sí, yo, ¿sabes por qué lo compré? Porque Nicky Six lo comentó, leí una entrevista en una revista que Nicky Six lo decía como que era una banda así interesante, nueva del momento. Yo la compré por MTV o haber visto un video. Sí, la compré hace 20 años y en el 95 creo que tocó en Monster of Rock. Bueno, se cumplen 20 años, te decía, en la edición de Travelgam. Y se van a editar dos discos de Therapy, de ediciones extendidas. Uno que es Travelgam, justamente con 3 CDs, y otro es Infernal Love, que el disco se editó en el 95 y se lo editan a 19 años. No, pero lo reeditan el año que viene, ¿eh? ¿Al final lo postergaron? Sí. Ah, pues no, la data que yo tengo es que el año que viene. Está editando muchos discos. Perdóname, igual que esta reedición, digamos, va a ser... Es como un combo. Reeditamos este año... Digamos, celebran los 20 años los dos discos. Bueno, en conmemoración con eso, en consonancia, yo el año pasado entrevisté tanto al guitarrista y cantante como bajista de Therapy, Andy Cairns y Michael McKeegan. Es una nota muy extensa, los tipos realmente muy copados, ¿viste? Cuando entrevistas a alguien y te devuelve de verdad. Y la nota fue hecha por mail. El tipo me respondió, imagínate, uno me respondió 8 hojas de Word y además me hablaba de cosas y me ponía links de YouTube, tipo, mirá, es esto, o sea, te dije, fíjate, mirá, me recomendaba documentales, etc. Y lo va a salir en el próximo número de la revista Headbangers, que en realidad son boludeces lo que te digo, pero a mí me emociona porque son discos que me marcaron la vida. Sí. Es uno de mis discos favoritos de la vida. Y van a girar presentando el disco. Sí, exactamente. En abril hace una primero son algunas fechas en realidad por Reino Unido. No hay... O sea, no hay una... No le va muy bien en Europa. El año pasado con el disco que sacó en el 2012 le fue o sea, un poco mejor de lo que le venía yendo, y giran por Europa, Reino Unido, Irlanda, por ahí. Y están grabando un nuevo disco de estudio. Están grabando un nuevo disco. A ver, ayúdame vos, Astilla, por esto sí. Voy a decir una boludez. ¿Puede ser que para abril van a estar girando Therapy, Manic Street Preachers, separados, ¿no? Pero en Europa. Y los Wild, y los Hearts. Wild Hearts. Sí. O sea, sería. Ah, los Wild Hearts entre camillas, porque bueno, para mí no son los Wild Hearts. Pero por ahí en Londres los tenés tocando a los tres con sí, una diferencia de una semana. Son amigos los tres, o sea, sí. Se conocen, saben quiénes son, etc. Sí, pero es verdad, van a estar girando. Manic siempre metían las pelotas por el piso, dicen, es nuestro último disco, nuestro y último tour. Ya está. Therapy. Va a taladre. Firmen contrato como Motley Crue, claro, loco, es que no tengan más. The Wild Hearts hace una reunión media trucha también para hacer un pledge. No se sabe que va a terminar eso. Ginger anunció que no quiere cantar en el próximo disco de The Wild Hearts. ¡Oh! Yo no se lo pongo, no se le pongo un sope. Son todo uno careta. Y después, los Therapy, que para mí son los true de acá, hacen el tour del 20 aniversario. Y además Andy Kerrs, para ganarse unos mangos, que es el cantante, hace un tour solista solo. Y acústico. Bien. Otros que también dije, digamos, estaban en un parate. La banda estaba así como un tiempo, no separado, pero habían dejado de laburar. Eran los Jane's Addiction, pero también se cumplen, déjame que lo leo, no me acuerdo bien. 25 años. Sí, de Nothing Shocking, el primer disco, el disco debut de Jane's Addiction. Entonces van a hacer tres días seguidos, hacen tres días un show en Las Vegas, tocando como este tipo que después vamos a seguir hablando de esto seguramente. Esta moda, digamos, esta manera. Jane's Addiction se viene usando. Sí, perdóname que te estoy haciendo un video, pero Jane's Addiction es el prototipo de banda que no sabes en qué está. Cuando te sí, un disco, pero me cabe, porque aparte la reunión con Flea, ponele, estuvo buenísima. Eso fue en los 90. En los 90, sí, que sacaron Get the Whistle, que Flea graba un par de los dos temas nuevos, graba Flea. Sí. Después vuelve a juntarse con. Bueno, me acuerdo, tuve varias reuniones, pero siguen sacando discos. Con Duff McKagan en bajo. Sí, pero que no prosperó. Terminó en el nuevo disco de estudio. Sí. Se juntó con Eric Avery, se pelearon de nuevo, siguen, bueno, todo, nada, Los Ángeles, sí. Perry Farrell, Jane's Addiction, creo que su propia historia se fue así. Pero bueno, van a estar tocando y repasando en forma completa el disco debut de la banda, que me parece un gran disco, un disco ícono o bisagra, o importante en la historia del rock para mí. Sin dudas. Nothing Shocking fue dado en el 88, si no me acuerdo. Me gusta más el segundo a mí, Sí, ritual de lo habitual. Y está grabado diferente. Hay una producción diferente. Sí, le rescato que los tipos siendo de Los Ángeles, en esa época se hacía otro tipo de era música. Era el hard rock en Los Ángeles y estos y estaban. Ellos estaban en otra plataforma. Así que vamos a escuchar de Nothing Shocking el tema Had the Dad, Jane's Addiction. Up. El Bicho Reactor, 10ª temporada.